Producción. María Escupido. Bienvenidos a otro nuevo programa de María Escupido. Bueno, estamos en nuestro segundo programa debido al éxito del primero, el piloto que grabamos. Y la verdad que nos llegaron muchos mails y la verdad estoy contentísima porque yo no creí que íbamos a tener tanto éxito. Yo la verdad me siento muy, muy, muy gratificada realmente porque a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho poder contarles a las nuevas generaciones todos los problemas que, bueno, una mujer puede transitar, ¿no? Y realmente ahí llevé, me llegó mucho apoyo de mi idea, de esto, de que la interacción, no hay conexión con la pareja. Y la verdad hay mucha gente preocupada. Y realmente a mí me gustaría poder incentivar, ¿no? Esto. Entonces a mí me mandaron muchos mails hablando de que bueno, de que hay parejas que realmente hace mucho tiempo que no tienen relaciones, o esas chicas preocupadas porque aquel chico que les gusta tanto no se les acerca porque le da vergüenza, y la verdad por ahí cuando están choteando de... Carlitos, ¿cómo me dijiste que se dice eso? Choteando, ¿no? Cuando están chateando, sí, cuando están chateando, yo no soy de esta época, ustedes se podrán dar cuenta. Y bueno, cuando están chateando la verdad es que por ahí se les hace más fácil, pero a la hora de tener cara a cara los chicos no se animan. Y la verdad a mí me parece muy importante que los chicos se animen, entonces a mí este programa tampoco es para mujeres, también es para aquellos chicos que tienen problemas con la intimidad, ¿no? También he recibido muchos mails de algunos chicos. Y yo la verdad, yo sé que en estos tiempos modernos escuchar una señora mayor que está hablando del romance y esas cosas. Yo sé que hay muchos chicos, realmente los hace sentir muy incómodos. Así que hemos sumado a nuestro grupo a un hombre realmente con todas las letras. Él es... psicólogo especializado en sexología. Él es el señor Benito Cáceres. Hola, Benito. Hola, mucho gusto. Como dijo María, mi nombre es Benito. Estoy aquí para mostrar el lado masculino de ciertos temas que por ahí las mujeres sienten se sienten ajenas al pensamiento de los hombres, y realmente a mí me parece una oportunidad especial en este hermoso programa que está comenzando. Realmente me gustaría poder despejar muchas dudas. Además tengo un título como licenciado en psicología y un doctorado en especialización en sexología, así que yo soy más que capacitado para despejar todas sus dudas. Gracias, Benito, realmente muchas gracias por formar parte de este hermoso equipo. No hay problema, yo no tengo muchos pacientes últimamente, así que no tengo problema. Muy bien, Benito, muy bien. Bueno, a mí lo que me parece importante es decir que bueno, todos los mails que me han llegado, todo es leído acá. Yo sé que hay muchos problemas y bueno, si no les contestamos los mails enseguida, por favor tengan paciencia, chicas y chicos, porque de un momento a otro los vamos a atender, no se preocupen. Bueno, vamos directo a las primeras cartas. perdón. A los primeros mails, ay, es que esto es muy nuevo para mí. Yo todavía le digo cartas, ¿viste? Porque yo tengo una amiga, se llama Rosa. Rosa Meltroso, que vive a... Vive en la ciudad de Córdoba y yo todavía me hablo con ella por cartas, ¿me entendés? Y no, bueno, yo realmente, yo sé que soy muy antiguo en esto, pero... A ver, nos llega la carta de Cristina. Cristina está preocupada porque su novio de hace 8 años, que aguante Cristina... la verdad no la quiere tocar ni con un puntero láser. Y realmente esto me pareció muy preocupante, porque justamente si llevas 8 años con una pareja, es obvio que la llama del amor, de la pasión, se va a ir extinguiendo. Así que a mí me parece que es importante mantener la Cristinita, ¿me entendés? Yo sé que los hombres son muy fogosos, pero lo reprimen, ¿te das cuenta? Lo reprimen porque cuando ven la misma mercadería todo el tiempo, los hombres tienden a apagarse, ¿me entendés? Tienden a apagarse y realmente a mí me interesaría que vos te atrevas a cosas nuevas, que él sienta que es todo nuevo, ¿me entendés? ¿Qué opinás vos, Benito? Yo pienso lo mismo, exactamente lo mismo. Los hombres tienden a cansarse muy rápido de las relaciones por el tema sexual. Uno de los problemas de divorcio es justamente que el novio no se la quiere poner a la novia. Ay, Benito, siempre tan directo, por favor. Es que justamente estoy acá para acercar el grupo masculino y me parece que es la mejor manera de hablar. Confía en mí, María, tengo un doctorado. Ay, discúlpame, no, porque yo ni siquiera terminé la secundaria, ¿te das cuenta? No, porque yo a los 14 años ya empecé a trabajar. Yo antes empezabas a trabajar a los 14, te decían chiquita, encima yo era la mayor, yo era la mayor de todos los hermanos y me dijeron chiquita, tenés que empezar a traer el pan porque vos y tus 18 hermanos no pueden vivir de arriba. Y la verdad que yo lo entendía porque mi padre ya era un hombre viejo, estaba cansado y necesitaba ayuda. Así que yo me fui a trabajar y la verdad que no hice ni el secundario, ni igualmente me faltó un año nomás, un añito. Y bueno, yo realmente no sé lo que es eso de doctorado y qué sé yo. Pero yo confío en usted, por eso estamos acá. Yo calculo que si la producción de Qué Nos Importa lo contrato es por algo. Así que yo confío plenamente en usted. Entonces usted decía que cuando no se la ponen... No, claro, claramente cuando el hombre no se la pone a la novia es porque la pasión, la llama, como usted estaba diciendo, se está consumiendo. Y eso es muy preocupante porque el hombre funciona de una manera muy básica, que es que si ve la mercadería a mano todo el tiempo, tiende a cansarse. Uno cuando come, por ejemplo, un plato de ravioles, puede decir, ¡uy, qué rico, ravioles! Pero si come ravioles un día, dos días, tres días, cuatro días a la semana, ya los ravioles los vas a tener por los huevos. Ay, yo hasta que me acostumbre que usted habla así, yo realmente... yo lo entiendo, pero es por el... Sí, por los hombres, yo entiendo. Pero bueno, yo sé lo que está diciendo, porque yo cuando estaba con mi marido en los primeros años, ¿se acuerdan, chicas? Que yo les decía en el primer programa, y si no lo escuchan en el primer programa, escúchenlo, porque si no, no van a entender un pedo. Cuando yo estaba en los primeros días con mi... Yo estaba en los primeros años con mi marido. Mi marido al tiempo se fue cansando y yo me di cuenta porque yo soy viva. Y me di cuenta y bueno, entonces yo le empecé a sacar, viste, la manito. Un día decía, no, hoy no tengo ganas, viejo. Y le sacaba la manito y le decía... no, hoy me duele la cabeza y un... Y en el momento en que ella se empezaba a frustrar, le decía, viejo, y salía con un baby doll hermoso y él se ponía como loco. Era impresionante. Pero siempre hay que saber el momento justo. Porque si vos te haces demasiado la difícil, el hombre al final empieza a buscar comidita en otros lados y eso no es bueno. No es bueno, chica. No es bueno. Porque realmente Los hombres son unos animales complicados. Son muy básicos, ¿eh? Son muy básicos, nenas, pero son muy complicados a la vez. Así que yo te entiendo, Cristinita. Vos lo que tenés que hacer es empezar a sacarle cuando él arrima, viste que viene arrimando, sacáselo. Y decirle no porque hoy estoy indispuesta y listo, y te lo sacas de encima. Y al otro día también, y dentro de una semana también. Y ya cuando lo ves que está tardando demasiado en sus reuniones de trabajo, empieza a preocuparte. Y si ya ves que está tardando 2-3 horas más de lo normal, me gustaría que empieces a... Que le empieces a dar bola y que hagas jueguitos y esas cosas. Que a algunos hombres les gusta. Yo sé que algunos riesgos se corren, porque siempre se corren algunos riesgos. Pero, a mí me gustaría que pruebes eso, Cristinita. Bueno, acá es uno de nuestros, uno de nuestros escuchadores. ¿Cómo se dice? ¿Escuchadores o escuchantes? No, la verdad que no tengo ni idea. Yo tengo un doctorado en psicología, no en letras. Carlito, ¿cómo se dice? ¿Escuchantes o escuchadores? Ah, no sabes nada, boy. Mi productor realmente es un incompetente, pero yo... bueno, para todos los que están escuchando, este es un mail de nuestro público masculino, ¿no? Su nombre es Ricardo. Ricardo nos dice: querida María, hace tiempo que estoy enamorado de una mujer. Hace tiempo que la veo en mi trabajo y yo la ficho y ella no me da ni la hora. No sé cómo acercarme a ella. Me da mucha vergüenza, yo soy muy tímido y me gustaría saber si vos me podés aconsejar cómo acercarme a ella. Ricardito querido, yo sé que algunos hombres son muy tímidos, y lo empezamos a hablar al principio del programa, pero vos tenés que animarte, aunque sea ir a acercarte a ella, y decirle, hola, no me dijiste el nombre de la chica, pero supongamos que se llama Juanita. Vos te acercás y le decís, hola Juanita. Ella no va a tener ni la más puta idea de quién sos vos. Pero una vez que le digas 2 veces, 3 veces, ya va a decir, ¿quién es este chico que me saluda todo el tiempo? Y ahí por lo menos vas a figurar de algún modo, te das cuenta. Y le va a preguntar a sus compañeras. Si las compañeras tampoco te fichan, vos podés contar con la ayuda de algún compañero de trabajo que le diga, que le vaya a decir, inventate alguna excusa, ¿no? De que necesitas más tinta, que necesitas no sé qué mierda laburas vos, no sé de qué trabajas vos, pero algo que necesites. Y si le corresponde a ella, le mandas un compañero que le diga, Ricardito necesita tal cosa, y entonces ella te lo va a acercar y vos le decís, hola, ¿cómo estás? Y ella te va a decir, así que te llamas Ricardito. Sí, Ricardito. Y bueno, y ahí la empiezas a conocer y yo no sé si sos porque no me pusiste ninguna foto, no sé si sos atractivo, pero generalmente a las mujeres no nos interesa mucho el atractivo físico. Hay algunas chicas que sí, hay algunas chicas que se vuelven locas con un par de bíceps y abdominales, que se vuelven locas y les salta la lujuria de adentro. Pero ahí en la mayoría no nos interesa tanto eso. Mientras tenga el comedor completo, está perfecto. Así que a mí me gustaría que vos te animes. Y vos también nos tenés que seguir escribiendo, por favor, Ricardito, a ver cómo te va. ¿Tenés algún consejo para Ricardito, Benito? Sí, mi consejo sería que tal vez el complejo que tú tienes... que te impide acercarte al sexo opuesto, tal vez radica en algún problema de tu infancia. Lo que tendríamos que ver es si en tu infancia no pasó algo que haga que hoy en día tú tengas temor a acercarte a una mujer. Yo personalmente nunca tuve ese problema. Pero me gustaría saber si tú has tenido algún problema traumático, tal vez alguna señorita en la escuela primaria que te gustaba demasiado y que te orinaste encima en clases y por ahí eso te le ha pasado a un amigo mío. Y o si no, qué sé yo, o si no, alguna compañerita de jardín que tú te quisiste acercar y ella le interesaba alguien más lindo. Suele pasar esos traumas, pequeños traumas en la infancia que nos marcan de por vida. A mí me gustaría que nos los aclares. Me parece es impresionante con lo que sabe usted. Claro, no había pensado en los problemas de la infancia. Hay muchos hombres que tienen estos problemas. Pero a mí me gustaría que nos escribas y nos sigas diciendo a ver cómo te fue con la chiquita esta. Bueno, yo creo que se nos está acabando el programa. A mí me gustaría que nos sigan escribiendo, síganos escribiendo en la página de Que Nos Importa. Le siguen escribiendo a nuestro querido director, el señor Harry Tapas. Y por favor, no tengan miedo de hablar, de expresar sus inquietudes, porque para eso está María. A mí me gustaría ser como su cupido, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Benito, por haber venido. Te esperamos el próximo programa. Sí, no hay problema. Yo vengo todas las veces que tú quieras, María. Ay, Benito. Bueno. Nos vemos la próxima. Bueno, no nos vemos, pero nos escuchamos. Bueno, yo no los escucho a ustedes, pero ustedes me escuchan a mí. Bueno, me escuchan la próxima, que no sabemos cuándo va a ser. Así que un saludo muy grande para ustedes. Y recuerden, el amor vale la pena. María es Cupido. ¿Qué es? ¿Por la producción?